Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy común entre la gente que se hable de los ausentes. Dicen que había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después se arrepintió de la ruina que había traído a ese amigo con sus calumnias y visitó a un sacerdote a quien le confesó: "Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo con esta calumnia. ¿Cómo puedo hacerlo?". A lo que el clérigo respondió: "Toma una bolsa llena de plumas de gallina y soltalas por donde vayas". El hombre, al cabo de un día, las había soltado todas. Volvió donde el presbítero y le dijo: "Ya terminé". A lo que el religioso contestó: "Esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Salí a la calle y búscalas". El hombre se sintió muy triste porque sabía que eso era imposible. El sacerdote le dijo: "Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, lo mismo, el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho para siempre. Por eso es conveniente que pensemos, antes de poner nuestra lengua en funcionamiento y juzgar duramente la conducta de los demás, tenemos que poner en movimiento nuestra inteligencia para pensar lo que vamos a decir y nuestra voluntad para intentar hacer el bien siempre, según nuestra vocación. No se puede decir cualquier cosa de las personas porque la escuchamos de otros que opinan desde un punto de vista superficial o por la impresión que nos causó cualquier palabra o conducta de alguien sin haberla pasado por el filtro de la misericordia. Hay que evitar decir de los demás aquellas cosas que no nos gustan que se digan de nosotros. De todos modos, cada uno habla de lo que tiene adentro. Como dicen algunos, las mentes grandes tratan ideas, las mentes comunes discuten los eventos, las mentes pequeñas se ocupan de los chismes. Aunque nosotros no seamos de los que tienen mentes grandes, por lo menos seamos más positivos. No condenemos nunca. Intentemos hacer todo el bien que podamos por los demás, como nos gusta que lo hagan por nosotros. Y si no podemos decir cosas buenas, evitemos hablar mal en ausencia de esas personas y decirles a ellos en la corrección fraterna, con creatividad, lo que nos parece que no estuvo bien. Luchemos contra el gran enemigo que es el egoísmo, el cual nos lleva muchas veces a criticar por querer aparentar ser mejores que los demás. Busquemos cultivar la humildad, que es la verdad. Ella nos permitirá descubrir nuestros talentos y comprender que no tenemos que criticar a otros para engrandecer nuestra persona. Es admirable una persona alentadora cuando habla. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.